Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy miércoles 28 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una subida de un 1,5% para la tasa reguladora del servicio de agua, alcantarillado y depuración para el año 2019. La subida había recibido previamente el respaldo en el seno del Consejo de Administración de la empresa mixta Aguas de Ubrique y se justifica en la necesidad de cubrir el incremento de gastos por parte del socio privado. El concejal de agua del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, ha dado a conocer que en una factura media, con un consumo de 20 metros cúbicos, tendrá una subida de 44 céntimos al trimestre, mientras que en una factura con un consumo de 40 metros cúbicos, el incremento para el año próximo se sitúa en 76 céntimos al trimestre. Esta aprobación ha contado con los votos a favor del Partido Socialista y Partido Popular, la abstención del Grupo Andalucista y el voto en contra de Izquierda Unida. La subida propuesta para el próximo ejercicio es del 1,5, es una propuesta que se ha visto en el Consejo de Administración de la empresa mixta y corresponde exclusivamente a los gastos al incremento de gastos del socio privado, correspondiente al incremento según convenio y los gastos energéticos derivados de la prestación del servicio. Se estima que es una subida coherente y prudente, dado que el incremento del IPC durante este año ha sido de 2,3 y estamos hablando de una subida de 0,8% menos del IPC, un 1,5. Esto, trasladado a cifras, pues bueno, estamos hablando de porcentaje, pero si lo trasladamos a lo que es la factura de los domicilios, pues estamos hablando de que una factura media de 20 metros cúbicos, de consumo de 20 metros cúbicos, tendría una subida de 44 céntimos al trimestre y una factura de 40 metros cúbicos, que viene a ser los consumos normales de una familia, estamos hablando de 76 céntimos al trimestre. Nosotros desde el comienzo de los tiempos nos manifestábamos ya desde Izquierda Unida claramente que no estábamos de acuerdo con los 25 años de privatización del agua. No estamos a favor de los beneficios privados y sí por recuperar este servicio para nuestro ayuntamiento. El año pasado, en la subida del año pasado, nos posicionábamos con un no y este año pues vamos a posicionarnos de la misma manera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista también nos vamos a abstener en este punto, al igual que hicimos en las fechas anteriores con respecto a las modificaciones que se hicieron en las diferentes ordenanzas fiscales que se plantearon. El planteamiento es muy simple. Nosotros creemos que estas cuestiones se deberían haber hablado y se deberían haber abordado con bastante más tiempo y que se habrían tenido que hablar también incluso en los consejos económicos diferentes, y como no se ha hecho así de esa forma, pues por lo tanto nosotros vamos a abstenernos en cuanto a la aprobación de este punto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. En este aspecto de aprobación de la modificación de la tasa por el suministro de agua, alcantarillado y depuración, ya se estuvo hablando en el Consejo de Administración sobre el incremento del IPC del 2,3%, y indudablemente en esto, dentro de lo que serían los gastos generales y también convenio colectivo para el tema de los trabajadores, y siguiendo, porque lógicamente a ningún partido y a ningún y además a la propuesta del Grupo Popular, en otras ocasiones era el establecer una tasa para que los ciudadanos de Ubrique no tuvieran ningún incremento. Pero hay que ser coherente cuando decidimos, lógicamente, Grupo Popular, el mejorar el servicio y hacer con la licitación el convenio de Aqualia. Se planteaban, sin duda, estos tipos de incrementos durante estos ejercicios y, en este caso, pues, entendiendo el 1,5%, que es un incremento menor, el Grupo Popular votará favorablemente. Muchas gracias por su coherencia, porque saben perfectamente que tanto el Grupo Popular como Andalucista fueron los que cerraron las condiciones de este servicio con la creación de la empresa mixta, en la que venía en el pliego perfectamente cerrado la retribución del socio privado, y que es una normativa local aprobada en este pleno por ambos grupos municipales, con lo cual no venía en ningún momento que tuviera que hablarse ni supeditarse a ningún Consejo Económico Social. Dicho eso, también hay que decir que si el Grupo Andalucista, cuando gobernaba, hubiera supeditado la aprobación de ordenanzas y presupuestos a la convocatoria de órganos sectoriales, pues no hubieran aprobado, desde luego, nunca lo hicieron en tiempo, salvo una vez, no hubieran aprobado en tiempo nunca las tasas ni los presupuestos de este ayuntamiento. Si quiere usted intervenir, no hay inconveniente. Pues pasamos a la votación con la subida. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. En esta ocasión nosotros queremos ser coherentes. Cuando decidimos, lógicamente, y hicimos el análisis de seguir con el mismo trabajo que se había seguido muchísimos años anteriores, del gran servicio que había realizado la empresa privada, teniendo en cuenta que el ayuntamiento seguía con el 51% de las acciones, a la hora de tomar esa decisión, lógicamente, cuando se llevó a pleno para la aprobación de esa licitación, lógicamente nosotros tuvimos en cuenta la gran apuesta que hacía la empresa privada en el aspecto de realizar inversiones que sin duda son interesantes para el pueblo de Ubrique, y eso y el servicio que sin duda está realizando la empresa, pues fue por eso la decisión clara de que lo hacíamos para mejorar sin duda el servicio que se le está dando a todos los ubriqueños. Ya explicó en su momento todas las razones por las que apostaba con ese modelo, pero no las razones por las que descartaba otros modelos posibles. En la sesión ordinaria de ayer martes también se incluía en el orden del día la aprobación de una nueva tasa para la Oficina Municipal de Turismo que regula la venta para los turistas de artículos de recuerdo de Ubrique. Este punto ha sido dejado sobre la mesa a petición de los grupos municipales de la oposición, los cuales no han querido posicionarse hasta conocer cuáles son los costes reales de estos artículos. Buenas tardes a todos. El motivo de la modificación de esta ordenanza, pues tenemos claro de que es por una demanda de una cantidad de turistas que vienen a Ubrique y quieren llevarse un recuerdo, y creíamos que en este caso, pues tanto en la oficina de turismo como en los centros de interés turístico, pues tener en este caso, pues bien, gorra, bolígrafos, camiseta, lo que en este caso, pues está todo dentro de esta modificación para poderse vender, solamente para que todos los turistas puedan llevarse ese recuerdo. Lo importante no es el coste, sino es un coste mínimo, solamente creíamos que era para que turísticamente avanzara y se pudiera seguir, en este caso, pues teniendo el disfrute y en este caso el recuerdo de la localidad. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Gracias. Nosotros en comisiones ya preguntábamos cuál era el costo de los distintos productos que el concejal pues ha estado hablando, y tenemos muy claro que es necesario que estos productos estén a la venta para aquellos que, tanto que vienen de fuera como para nosotros mismos. Lo que nosotros sí vamos a pedir es que este punto se quede en lo alto de la mesa, para que la información que nosotros pedimos en comisiones, que el costo del producto, el timbraje, el sello y demás, pues para tener una composición más clara de cuánto va a ser el costo de cada producto. Entonces, nuestra postura es que se quede en lo alto de la mesa, hasta que no tengamos... Pero perdón, ¿por qué? ¿Déjalo sobre la mesa, por qué? Porque, no sé si lo recuerda, que nosotros preguntamos, bueno, ¿y la mochila cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta el sello de esto? Que no lo sabíamos. Sí, por nuestra parte, pues coincidimos plenamente con lo que está diciendo la portavoz de Izquierda Unida. Para pronunciarnos con respecto a la aprobación de cualquier tasa, lógicamente lo que se pide es tener todos los datos encima de la mesa, y a día de hoy, lamentándolo muchísimo, pues no los tenemos, y por lo tanto nuestra postura sigue en la misma línea que por parte de Izquierda Unida. Nosotros planteamos que se quede encima de la mesa hasta que se estudie de forma definitiva, y una vez que tengamos pues todos los datos, todos los costes y todas las las cuestiones que son interesantes a la hora de valorar cuánto puede ser un posible precio de venta y demás, pues entonces ya daremos nuestra valoración. Hasta tanto, pues nosotros sí que proponemos, igual que ha hecho Izquierda Unida, que se quede encima de la mesa para poder valorar en conjunto todos los datos que se tengan antes de aprobación de la tasa. Sí, igual que han hecho referencia al Partido Andalucista y Izquierda Unida, para tener más información sería más adecuado dejarlo encima de la mesa y ver este tema con más tranquilidad. Pero que no sé si habrá algún tipo de urgencia, entre comillas, en la aprobación de hoy del merchandising, o lo podemos dejar y aclararlo. De todas formas, hombre, para los que nos escuchan y nos están viendo, una cosa es reiterar por parte de la presidencia, como es la que habla, el poder facilitaros esa tarea, pero sí, sabéis perfectamente que cuando digo algo suelo cumplirlo, y si no lo cumplo es porque ha pasado algo. No haber esperado al pleno de hoy sin haber tenido esa información, hubiera agradecido una llamada siquiera esta mañana para decirme que a lo que me comprometí no se ha mandado, porque yo di las instrucciones en aquella comisión informativa con vosotros delante y entendiendo de que se os remitía expresamente, más allá de que el expediente venga completo, venga la memoria económica y venga el informe del interventor. Y por tanto no vamos a tener ningún problema en dejarlo sobre la mesa, pero que por favor que también no tengáis reparo en que cuando veáis que algo que hemos comentado y en lo que hemos quedado no se cumple, me llaméis como hacéis para otras cuestiones y lo podamos ver, ¿vale? Bueno, pues votamos dejarlo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepe Morales. A ver, es una propuesta, lo mismo no sé... No, él ha dicho, el delegado responsable ha dicho que no corre prisa ni nada, pero vamos, que si se ve bien, se nos da la información, nos reunimos con los compañeros y se puede hacer un pleno extraordinario, que en 5 minutos se ve y ya está. Que por nosotros, por parte de Izquierda Unida, no hay problema en esos términos. Gracias. El concejal de Cultura tiene la palabra, José Manuel Fernández Rivera. Que en este caso urgencia no hay, solamente los precios en este caso pues son precios que se basan directamente tanto en las tiendas, en este caso, pues que venden ciertos productos, tanto tiendas físicas como tiendas online, son precios en este caso. Lo que es el precio a la venta dentro ya en la tasa son precios que los tienen todos los centros de interés turístico y oficinas de turismo. Estamos hablando de que un bolígrafo de 40 céntimos el precio de venta es 1 euro, o en este caso pues una camiseta unisex que vale 1,94, pues el precio son 5 euros, la gorra 3 euros, y el precio que se compra es 1,70, que como he dicho no es un precio para ganar dinero, es un precio para darle en este caso un servicio o un detalle que se lo puedan llevar los ciertos turistas. Prisa no hay en este caso para poderlo aprobarse, puede dejarlo harto de la mesa, pero que al fin y al cabo es insignificante lo que es la tarifa y el precio. En este caso ha sido desde intervención el que han ajustado el precio, que no lo ha ajustado ni la propia delegación. Claro, lo dijimos en comisión, que fue una propuesta también de los servicios económicos los precios ajustados, pero ya también, como fue un compromiso ya prácticamente personal, sin inconveniente dejarlo sobre la mesa, con lo cual pasamos a la votación de dejar este punto sobre la mesa. Cambiamos de asunto. Dentro de los actos de campaña electoral, la número 10 en la candidatura socialista por Cádiz al Parlamento andaluz, la uriqueña Alba Rosa, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha destacado los principales ejes de esta campaña electoral: sanidad, educación, la ley de la dependencia, el empleo, así como el blindaje del estado del bienestar. Lo grande de esa campaña electoral están siendo la salud, la educación, la dependencia, el empleo. En definitiva, queremos seguir blindando el estado de bienestar, porque desde el PSOE de Andalucía apostamos por lo público. Podríamos estar aquí varias horas hablando de las diferentes propuestas que nosotros tenemos reflejadas en nuestro programa electoral, pero yo quiero resumir solo unas cuantas. Como hemos contado varias veces, una de las grandes medidas del Gobierno de Susana Díaz respecto a la educación ha sido la bonificación de la matrícula. En Madrid, por ejemplo, una matrícula nos cuesta unos 1.500 euros. Estoy hablando de una matrícula sin ninguna asignatura por repetir. Sin embargo, en Cádiz, pues nos puede costar 7 euros. Gracias a eso, muchos estudiantes han podido ir a la universidad sin necesidad de hipotecar a su familia. Pero ese no es el único problema que han tenido nuestros jóvenes. El transporte es otro de los grandes problemas que han tenido a la hora de ir a la universidad. Muchos de esos estudiantes tienen que coger varios autobuses, un autobús y un metro, para poder ir a los campus. Después, en esa nueva legislatura, gracias a la tarjeta joven, bonificaremos el transporte público. Además, duplicaremos la oferta de FP dual con un capital humano cualificado y ofertaremos 12.000 nuevas plazas de empleo público para profesores y maestros, alcanzando la tasa máxima de reposición de los últimos años. En Ubrique, como bien sabéis, hay muchos colegios que ya cuentan con el bilingüismo, pero hay algunos que no, como ocurre en otros pueblos. Queremos alcanzar los 1.900 centros, porque todos nuestros niños deben de tener las mismas oportunidades. En materia de salud, llevamos desde 2008 vigente que los medicamentos sean gratuitos para los niños y niñas de menores de un año, pero no nos conformamos con eso. Esos medicamentos serán también gratuitos para los menores de 14 años en riesgo de exclusión social. Otra de las grandes medidas del gobierno socialista de Susana Díaz ha sido poner la televisión gratuita en los hospitales, dando respuesta a numerosas demandas de los usuarios. Pero claro, tampoco nos conformamos con eso. Y si el 2 de diciembre tenemos mayoría, el wifi también será gratuito. Por otro lado, el gobierno de Susana Díaz de la Junta ha sido el gobierno de la igualdad y queremos ser referente para otras comunidades autónomas. Nosotros creemos en una igualdad real y efectiva, pero somos conscientes de que aún nos queda mucho por lo que luchar y mucho por conseguir. No podemos consentir que un hombre cobre más que una mujer por el simple hecho de realizar el mismo trabajo, por lo que aprobaremos un plan extraordinario contra la brecha salarial. Ni tampoco podemos consentir que una mujer abandone su trabajo, su carrera y su estudio por el simple hecho de querer ser madre. Impulsaremos una conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Una conciliación que también será aplicable a las familias monoparentales, porque estas familias son iguales que el resto. Hemos reformado la ley de la igualdad, pero también queremos reformar la ley contra la violencia de género. El pasado domingo celebramos aquí en Ubrique el Día Internacional contra la Violencia de Género y a pesar de la lluvia, muchas personas se unieron a nuestra marcha y a nuestra protesta, porque no podemos consentir que en pleno siglo XXI perdamos a ni una mujer más. Los niños víctimas de violencia de género que se han quedado sin madre son uno de los sectores que más nos preocupan. Por eso esos niños tendrán un reconocimiento como víctimas del terrorismo. Dando una pincelada a la dependencia, aumentaremos en un 20% los recursos. Y por otro lado, hemos visto en las últimas semanas en la televisión cómo en el año 2050 los coches de gasoil y de diésel dejarán de circular por esas carreteras, por lo que la Junta de Andalucía incentivará con 6.000 euros a la compra de coches eléctricos. El próximo domingo debemos salir en masa a las urnas. Debemos hacerle frente a la derecha rancia que estamos viendo en los últimos días. No podemos permitir que Vox, Ciudadanos y PP se unan para bloquear nuestras instituciones, porque aunque no lo hayan dicho claro, Ciudadanos ha dispuesto a pactar con Vox para llegar al poder. Hemos visto cómo PP y Ciudadanos no hacen nada más que insultarse y pelearse por una vicepresidencia. Que si tú me has dicho perro, que si ahora me has dicho eso, me has dicho lo otro. Eso no podemos consentirlo. Y también nos meten el tema de Cataluña ahí cuando tienen oportunidad. Y eso no es Cataluña, eso es Andalucía. Y los andaluces nos merecemos un gobierno que mire por el medio ambiente, la sostenibilidad, un empleo estable y no precario, un gobierno que ayude a autónomos y ayuda a las pymes, un gobierno que mire por el turismo, la investigación y el desarrollo. Y ese gobierno es el gobierno de Susana Díaz. Un gobierno que ha mirado siempre por Ubrique con el arreglo de la carretera A373, con una ITI dedicada en exclusiva al sector marroquinero. Un gobierno que ha puesto comedores en los colegios y que los pondrá en los que falten, que ha arreglado instalaciones, ha puesto planes de empleo joven y planes de empleo más renta. Un gobierno que nos ha ayudado en la obtención de una nueva ambulancia. Y por último, en la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la intervención del número 2 de la candidatura de Adelante Andalucía, José Ignacio García. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. Planteamos propuestas, tenemos un programa solvente, decimos cifras, decimos cosas concretas y que nos lo rebatan, que nos digan exactamente en qué nos estamos equivocando, qué cifra es falsa, qué dato no se puede hacer, qué crítica no es acertada, que nos la digan. parece que normalmente huyen el debate, no quieren hablar un debate de propuestas concretas, siempre hablan de palabras bonitas, hay que cambiar el modelo productivo. Bueno, ¿eso qué es? ¿Eso qué propuestas traemos? Ayer en un debate al que asistí, la representante del Partido Socialista decía: nuestra propuesta es bajar el paro 9 puntos. No, eso no es una propuesta. Eso será la consecuencia de una política concreta. Nosotros lo que queremos es hablar de qué políticas concretas para disminuir el paro. Bueno, yo creo que cuando hablan de populismo, pues yo creo que cuando se les acaban las ideas. La pregunta es: ¿apoyará el Partido Socialista a Adelante Andalucía, a la presidenta Teresa Rodríguez, el vicepresidente Antonio Maillo? Yo creo que esa pregunta merece la pena, porque si hace una semana estábamos los segundos en la encuesta, todo puede pasar este domingo. Yo no descartaría absolutamente nada. Así que nosotros ya lo hemos dicho, nuestro voto no va a servir en ningún momento para que vengan las derechas a Andalucía, no vamos a permitir el gobierno de PP y Ciudadanos, y de igual forma nosotros, si no somos primero, que puede pasar, si no somos primero, pues nosotros plantaremos medidas que mejoren la vida de la gente, a cambio de eso daremos la investidura llegada al momento, si hubiera un acuerdo. Pero que nosotros creemos, estamos en disposición por primera vez de un proyecto de unidad de la izquierda de gobernar Andalucía. Bueno, es que nosotros hemos presentado 24 leyes en el Parlamento en esta legislatura. El grupo que más, con muchísima diferencia, hemos presentado 5.000 iniciativas. Y nosotros estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con quien sea, con tal de mejorar la vida de la gente. Nosotros no presentamos por salir en la foto. Incluso nosotros hemos llegado a presentar leyes que blindaban la sanidad pública o la educación pública y hemos dicho: señores, que no la la retiramos del registro nosotros y la presentamos conjuntamente, que no queremos que sea la ley de Podemos o la ley de Izquierda Unida, queremos que salga para adelante. Y nos hemos encontrado que en casi todas las ocasiones el Partido Socialista prefirió pactar con Ciudadanos, un Ciudadano que le ha aprobado los presupuestos sin leérselo prácticamente. Nosotros venimos a trabajar y venimos a hacer propuestas, venimos a intentar mejorar la vida de la gente, y para eso tendemos la mano a quien sea, a quien sea. Algunas veces nos hemos puesto de acuerdo, como puede ser la ley LGTBI o la ley de memoria histórica, pero nos hemos encontrado pues con que el Partido Socialista de Susana Díaz pues ha elegido sistemáticamente pactar con la derecha. Pero bueno, es que también Susana Díaz dio un golpe de Estado en su partido para mantener a Mariano Rajoy en el gobierno, o sea que tampoco podemos sorprendernos. Creo que por primera vez en la historia las cosas han cambiado y hay una fuerza ciudadana de la gente grande, solvente, con un proyecto con miles y miles de personas, con implantación en casi todos los pueblos de Andalucía. Por primera vez se da eso, por lo cual por primera vez incluso la ley DON, la famosa ley DON, nos puede beneficiar, porque nosotros aglutinamos el voto de mucha gente diferente, de Podemos, de Izquierda Unida, de los andalucistas, con lo cual el voto útil es el voto Adelante Andalucía, y además un voto cargado de razones. Es que creo que tenemos 37 años de razones y tenemos un proyecto que es indiscutiblemente el mejor, y después tenemos una gente, Teresa Rodríguez, Antonio Maillo, gente que representa la honestidad, el trabajo, gente que vamos a estar en política un tiempo y después nos vamos a ir a nuestros trabajos, a seguir con nuestras vidas, y vendrán otros compañeros y compañeras. Los andaluces y andaluzas hemos luchado mucho en estos 37 años. Hemos luchado mucho desde asociaciones, desde movilizaciones, desde sindicatos, pero también desde nuestras casas, desde nuestra vida diaria. Hemos luchado por la educación, por la sanidad, por la dependencia, hemos luchado contra las violencias machistas, contra la corrupción, también por los emigrantes, los que nos miran desde fuera con nostalgia y esperanza. Yo creo que después de 37 años nos hemos ganado el derecho a cambiar, pero un cambio basado en dos ideas. Un cambio en la seguridad de que podamos tener un trabajo digno, la seguridad de que vayamos a los hospitales y nos cuiden y nos curen, la seguridad de que la educación funcione bien, la seguridad de que la dependencia cuide a nuestros mayores. Un cambio basado en la confianza entre nosotros y nosotras, no la confianza a los políticos, la confianza entre los vecinos, entre las familias, entre los amigos, la confianza entre los compañeros de trabajo. El próximo domingo hay una oportunidad y todo es posible. Digan lo que digan, en Andalucía hay futuro. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.